todos los que hemos nombrado en esa charla. Todos los que hemos nombrado, menos mal que no nos graba, ¿eh? Bueno, Horacio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, pero esas charlas fuera de micrófono sirven para ir poniéndonos nosotros mismos en clima de lo que seguimos comentando después y que se escucha, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Porque puntualmente... Estamos en plena lucha por ampliar las castraciones, sí, esto es así. Sí, sin duda que es una de las fases más importantes del trabajo de cualquier animalista, proteccionista que quiere que las cosas avancen, que la comunidad reciba beneficios en ese aspecto por parte del Estado, porque hay que tener en cuenta una cosa, nosotros como animalistas, como integrantes de ONG o aquellos que no están nucleados en ninguna organización también, trabajan de forma gratuita, están poniendo plata muchas veces en pos de algo que les interesa y que les sirve a la comunidad. Y muchas veces se pide la ayuda del Estado, y no es pedir la ayuda, es pedirle la obligación que tiene el Estado de trabajar en estas cosas como parte de la salud pública. Eso queremos que los entiendan, no es pelearnos contra nadie, ni es poner contra el paredón, ni escrachar a ninguno, sino que queremos que se cumplan determinadas pautas que corresponden a las obligaciones del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. El otro día te iba a comentar, que me pareció interesante, pero por ahí son algunas lanzadas individuales, escuela, chiquitos, hablaban de las castraciones y el rol importante, una maestra, no te estoy diciendo que todas las docentes hagan lo mismo, pero me pareció, le voy a decir, mira, le voy a contar a Horacio esto, me pareció sumamente importante que una maestra, chiquitos, te estoy hablando de 8 o 9 años, hablándole de la importancia de las castraciones y explicándosela. Claro, porque eso es lo interesante de todo esto, ¿no es cierto? Que la docente tenga información como para poder transmitir. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos, es como una materia que nos ha quedado pendiente por tema pandemia, ¿no es cierto? Que lo han hecho, que, hay que decir. Que lo hemos hecho y son aquellos famosos talleres que hacíamos con el auspicio de la Dirección Departamental de Escuela. Y que, digamos, nosotros tratábamos de llevarle información a los docentes para que puedan a su vez transmitirlo, porque entendemos, no entiende cualquiera esto, ¿no es cierto? La mejor forma de llegar a corregir un estado de cosas en favor de algo es a través de la información y del conocimiento total de cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Y buenísimo porque uno entiende... Me pasó en lo personal, Horacio, y me imagino que vos también sacarás esta lectura, que el niño lo lleva al núcleo de la familia. Hasta le puede hacer cambiar a la cabeza a los más indiferentes o a, te diría, a los más violentos también, ¿no? Sí, muchas veces, muchos casos, tanto en ese aspecto como en el aspecto del ambiente, de la ecología, de no tirar basura en cualquier lado. Muchas veces los chicos mismos le dicen, el padre está por tirar a lo mejor la caja del cigarrillo y dice, no, papá, hay un tacho de basura para tirarlo, guardarlo, tenerlo. Y con los animales lo mismo, el niño ya de por sí, vos recordarás cuando eras chiquito querías tener un cachorro, un gatito, algún animalito, ¿no es cierto? Porque tu propia digamos inocencia infantil te llevaba a querer tener un compañerito por ahí y a protegerlo si era necesario, cuidarlo, mimarlo. Y todo eso por ahí se empieza a perder de acuerdo al entorno familiar que se va teniendo. Si tenés padres violentos, vas a ser violento con el animal, sufrís violencia vos. Entonces es necesario proteger eso de los chicos para que siga potenciándose, para cambiar definitivamente. Ahí está lo de la ley, que nos está costando sacarla. Ahí está incluido eso, ¿no? Sí, es que seguro, está incluido que eso se incorpore de alguna manera a la currícula escolar. Ayer estaba leyendo en algunos medios que hoy comenzaban de nuevo senadores su trabajo no presencial y miraba todos los puntos que iban a tratar, los temas, y en ningún lugar pude haber algún atisbo de que por lo menos se tratara, aunque sea informalmente, la ley de protección a los animales. A pesar de que hemos pasado notas tanto a la vicegobernadora, que viene a ser la presidenta del Senado, a la secretaría misma de la Cámara de Senadores, a todos los senadores le enviamos una nota, han respondido muy pocos, par de ellos que no son de acá de la zona, y Armando, que dijo que se iba a ocupar del tema, si bien él no está en la Comisión de Legislación General. Bueno, pero podemos... es el que está al frente del bloque, bloque justicialista, sí, ¿no? y el senador que tenemos en nuestra zona, es nuestro senador. Bueno, prometió ocuparse, sabemos que va a cumplir, sabemos que lo va a hacer, pero queríamos un poquito más de celeridad en el tema, como también estamos pidiendo que nos reciban, aunque sea a través de un Zoom o de algún tipo de estas comunicaciones virtuales. Mucho, para Horacio, dice, se ven muchos perros en la calle. Bueno, esto va en relación a lo que arrancamos, a las castraciones. Y es lo que se trata de corregir en todo momento, que haya más castraciones para evitar la proliferación de animales vagabundeando, para que evitar la cantidad de nacimientos de cachorros que no van a tener destino, y por supuesto que esto también vaya obligando a que los responsables de cada animal asuman su responsabilidad para que estos animales no anden deambulando buscando comida o afecto. Seguro. ¿Cómo estamos puntualmente con las castraciones, no? Porque se hablan de números, a veces uno dice, bueno, no serían tanto. ¿Cómo tenemos que avanzar territorialmente con esto? No alcanza solamente con el tema del corralón, obviamente, porque la gente no va. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás analizando todo esto? Mira, yo lo estoy analizando que el punto bueno de esto es que se están realizando. Se hacen. Y que no solamente las hace la municipalidad, las hacemos nosotros también, de nuestros planes con los veterinarios que tenemos, con Elvio Horta y Rodrigo Grassi, la hacen algunos otros grupos, la hacen personas por su cuenta, es decir, que está instalada la idea de que las esterilizaciones de los animales domésticos ya no es una utopía, ni es algo que hay que analizar para ver si conviene o no conviene. No, es la única forma ética y humanitaria de controlar la desmedida. Lo que sí, tenemos que tratar de ampliar los números, esto sería fundamental. A eso iba. Nosotros este año y ya desde el año pasado nos hemos cansado de pedir algún tipo de ayuda, de sustento para poder aumentar el número de esterilizaciones que tenemos. ¿No? Y no hemos recibido respuesta de ninguno de los organismos, ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. Bueno, municipal, dejémoslo de lado porque ellos están realizando su propia campaña. Nos parece muy buena, nos parece interesante porque están llevando los barrios, que era lo que pedíamos. Seguro, salir de un lugar fijo. Claro, salir del corralón, porque al corralón concurrían muchas personas. Pero lo dijo el mismo Amadeo un día, dice, yo me harté de que vayan personas con el nivel económico que pueden recurrir a una clínica privada y vayan a hacer uso de un servicio que es para personas que no tienen recursos como para hacerlo, ¿no? Nos pareció muy interesante, era lo que queríamos, que salieran los barrios, y a partir de ahí empezaron a salir 2 veces por semana. Pero el número no es suficiente. Claro, tendríamos que ampliar. Digamos, esto no es malo decirlo, está muy bien hacer 40 por jornada, pero con el nivel de el número de veterinarios que tienen, que son 5 por lo menos por jornada, y podrían llegar a ser 100. Sí, ampliando el número no es un impacto en lo económico tan fuerte tampoco, no es que vamos a decir por eso vamos a complicar las arcas del municipio, pero jugaría un rol importante en la ciudad. Pero seguro que sí. Imagínate que si hicieran 100 por jornada, estaríamos en 200 por semana, en 4 semanas harían 800 en el mes, más las que hacemos nosotros, más las que hacen algunos otros grupos, estaríamos los 1000, que es lo mínimo que tiene que estar esterilizando una ciudad grande como Concordia. Y ahí se sentiría, ahí sería importante. Ahí estaríamos en un número que, de mantenerlo, en muy poco tiempo llegaríamos a la estabilidad en cuanto a la contención de animales domésticos. Mirá vos, no sería tanto, y mirá vos, no, estaríamos arrimando. No. Esto me recuerda en la época en que era intendente el padre, el actual intendente electo hoy en el Enosa, ¿no es cierto, Enrique? Cuando iniciamos con Calucho Cresto los planes de esterilización, él cuando empezamos dijo, voy a los barrios y hay más perros que personas. Cuando terminó su gestión dijo, me alegro de haber iniciado ese plan de esterilizaciones porque ya ni en el corralón tenemos la cantidad de animales abandonados que teníamos antes. ¿No? Bueno, mirá, acá se sigue sumando gente. Uno que dice, hay calle que no se puede circular. Pasás, te salen 50 perros y te corren, no podés ni circular por esas calles. Y bueno, es por esto, la proliferación de perros que después andan. Y aparte, se ven cachorros. Sí. Muchos que andan en la calle son cachorros. Sí, sí, sí, es así. No sé, yo tampoco... digamos, voy a poner el grito en el cielo por los animales que andan en la calle, porque he visto andando en muchos lugares más de los animales que uno quisiera ver, pero tampoco los he visto tan agresivos como para decir que te corren. No quiero decir que no exista, ¿no? Lo reconozco, y por eso es que estamos trabajando para evitarlo, para disminuir esa cantidad. Pero este... llegamos todos al mismo concepto. Acá es necesario aumentar el número de castraciones y mantenerlo en el tiempo. Tampoco hay que detenerlas ahora cuando llegue el verano. En enero, febrero, marzo, hay que seguirlo. Mirá, acá Clara dice, claro. No es que me atacan. Paso en bicicleta y me salen todos a ladrar la bicicleta y son un montón, dice. Sí, no, debe ser que debe ser la gente. Sí, no, es una realidad, está contando algo que existe y que se ve, y es justamente los puntos que uno nota y por los que te pones a trabajar para tratar de corregir eso. Horacio, te saco un poquito del tema, pero que va también de la mano, que tiene que ver que se anunció en una ciudad vecina, se habló de casos de leishmanías. Yo sé que vos has hecho campaña fuerte con esto, con el tema de los mosquitos, por ahí en otra época del año, pero que también van de la mano con las castraciones, ¿o no? Sí. Y seguro que sí, seguro que sí, porque al haber una disminución en los animales, seguro. Son los vectores que no están contenidos, digamos, ellos son los vectores, como bien decís vos, de esa enfermedad que es la leishmaniasis. Ellos son, vienen a ser los portadores, el vector es el mosquito. El mosquito, pero que pica el perro. Claro, pica el perro, él es el portador. Al haber una cantidad enorme de animales que no tienen una contención de control, estamos brindando un caldo de cultivo para que la enfermedad circule, ¿no? Seguro. Y si encima de eso le ponemos que tampoco se hace un control de los vectores, pues dicen que es difícil, que es complicado, que no se puede porque son nocturnos, yo creo que no se ha aplicado realmente una política de contención. Pero se prende una alarma cuando escuchamos esto de que una ciudad cerca estaría con caso de leishmaniasis. ¿Se prende una alarma para Concordia? ¿Tenemos que estar atentos a eso? Y yo creo que es un aviso para que de una vez por todas se haga algún plan más o menos concreto, firme, para poder contrarrestar las posibilidades de que estos casos sucedan en Concordia. Si bien la enfermedad en sí, en el ser humano, factible cuando la persona está disminuida. Claro, que tenga cuestiones con sus defensas propias. Con sus propias defensas, por mala alimentación, por mala salud, por otras enfermedades que le disminuyen su inmunidad. Hay que tratar de controlar de que esa enfermedad tenga su lugar para seguir avanzando. ¿No? Ya que no podemos controlar el vector, por lo menos controlemos a quien va a ser el portador. Claro, que serían los perritos. Si vos tenés... nosotros tenemos un montón de perros en casa, pero están todos controlados, tenemos, orden, limpieza, todo para que el mosquito no llegue. Yo creo que tampoco es zona de que vaya a llegar, ¿no es cierto? Pero tampoco es imposible. Bueno, pero tiene el control. Claro, el bicho avanza para todos lados. Y bueno, si me dicen que tengo que plantar citronela, tenemos toda la casa llena de citronela. Si me dice que no tengo que tener basura acumulada, hojas, todo ese tipo, y todo eso se elimina diariamente y lo hacemos. Seguro, ¿no? Porque va por diferencia el dengue, esto busca cuestiones secas, ¿no? Trabaja más bien en lugares, digamos, de acumulación de hojas secas, de hojarasca. Ahí, claro. y sobre todo cuando hay alta temperatura, ¿no? De 27 grados para arriba. Seguro, por eso, si bien no es tiempo, me da la sensación, pero viste que se anunció, esto es lo que estoy diciendo, tiene que ver con una noticia que circuló, por eso la quería traer a colación. Con respecto al tema de, que también le hemos dado mucha importancia acá, de lo que es el tema de la tracción a sangre con los caballos, ¿no? También se están viendo, yo creo que va de la mano con una situación compleja en lo económico, pero se están viendo muchos carros nuevamente, y esto fue una pregunta que nos llegaron últimamente. ¿Cómo está eso de la campaña? Que parecía que avanzábamos, aparecieron algunos casos puntuales, se frenó un poco, uno puede decir, por la pandemia. ¿Cómo estamos con eso? Mira, eso yo creo que está pasando algo que estaba perfectamente contemplado en el proyecto que nosotros elevamos en el año 2012 al municipio, y es que vos tenés que tener un organismo exclusivo dedicado al tema de la tracción a sangre. No puede ser algo integrante de una secretaría, porque una secretaría tiene montones de cosas preocupadas. Claro, claro, tendría que ir por aparte. Claro. O fíjate que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo, lo hablábamos hace un rato, en cargo de Amadeo Cresto, tiene un ámbito bastante amplio, ¿no? Sería y con temas delicados, ¿no? Delicado, como el personas los, en estado de calle, los FDI, qué sé yo, toda la parte social en general del municipio, y además tiene la dirección veterinaria. Si no fuera por las ganas que tienen a medida de meterse en el tema animalista, la dirección veterinaria sería una cuestión más y no sé si estaría tan atendida como está ahora, ¿no? Está bastante bien atendida. Posiblemente le falte lo que decíamos recién, el tema castraciones, que necesita, pero eso es parte del apoyo. En aumento, claro. El aumento, y eso formaría parte de que el Ejecutivo le dé mayor apoyo económico para que él pueda aumentar eso, ¿no? Que vaya puntualmente a eso. Claro. Entonces, lo otro, el tema de la tracción a sangre está a cargo de el UDAPA, creo. No recuerdo de quién depende como secretaría, pero no es un organismo que se esté dedicando exclusivamente a la tracción a sangre, ¿no? No tiene montones de casos, como el tema ambiental, como el tema del campo del abasto, que forma parte de todo el círculo esto de la tracción a sangre también. Entonces no puede dedicarle todo el tiempo que se necesita, a menos que tengan muchísimas ganas de ponerle fuerza a la eliminación definitiva de la tracción a sangre, ¿no? Entonces no puede avanzar. Siempre van a tener triunfos, digamos, esporádicos, con algunos pequeños avances. Seguramente ahora van a vender tal vez a la entrega de algunos motocarros más, y vamos a decir, bueno, sacamos 5 o 6 carros de circulación, pero había 500. ¿Cuántos sacaron de circulación? 20, 30, 50. El resto sigue acoplando. Aparte se frena, así como lo sacás, si vos no continuás, empiezan a aparecer nuevamente. Seguro. Empiezan a aparecer nuevamente, y la verdad que estaría bueno con este proyecto no detenerlo tanto tiempo, ¿no? Seguir avanzando, seguir trabajando con el tema de la educación, apuntar a cuestiones sociales que vayan directamente ahí, que van a impactar para que después dejen el carro. Claro, claro. Porque esto es mucho más complejo. Más complejo. Seguramente me van a poder decir ahora, para retrucarme, bueno, pero hay que ver el entorno en que estamos inmersos ahora, que es un tema de pandemia. Han disminuido muchísimo las posibilidades de nuevos trabajos, han disminuido las posibilidades de ejecutar changas, que por ahí serían los oficios que los que estaríamos apuntando para reemplazar al trabajo en los carros. Y sí, es cierto, pero se ha perdido también la oportunidad en el momento que se podía para avanzar concretamente, ¿no es cierto? Si en ese momento hubiera sacado 200 personas de arriba de los carros dándole un oficio o una ubicación en una tarea concreta que les permitía recibir, hoy el panorama sería otro, sería muchísimo menos la cantidad a solucionar. Ahí está. Aparte, viste que uno va entendiendo, y aparte lo analizan gente que está en el tema, Concordia no para de crecer. Concordia es una ciudad que demográficamente sigue creciendo. Y si vos no tomás políticas que impacten profundamente, van a seguir apareciendo. Sí. El tema de los perros, el tema de los carros, el tema de las cuestiones que tienen que ver con temas que son sensibles, y no solo por el animal en sí, sino por la sociedad misma. Es parte de la salud pública, es parte de la limpieza de una ciudad, es parte de la higiene de la ciudad, digamos, es parte de toda una política estatal para cuidar la salud de la población. Horacio, y si yo te pregunto, sin ánimo de ser crítico, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, más allá de lo que es el ámbito municipal, ¿cómo ves vos que se trabaja políticamente desde el ámbito provincial, no por los legisladores, sino te hago el ejecutivo con el gobernador a la cabeza, pero te llevo más allá también, a nivel nacional? ¿Se nota los animalistas, en tu caso, pero toda esta red que hay en la provincia, notan de que haya políticas que bajen con respecto a eso? Más allá de la Cámara de Senadores, digamos de la parte del Ejecutivo. Claro, viste que Cabandí está en ambiente a nivel nacional, ¿no? Algunos dicen que está haciendo un buen laburo, pero ¿se detecta que haya políticas con respecto a esto? Yo creo que medianamente se detectan políticas, esporádicamente, cuando vos podés leer algún informe en algún medio. Por ejemplo, en la parte animal, que hace poco Cabandier intervino en la recuperación de algunos animales de un zoológico en La Rioja y los trajo acá a Colón, a la reserva ahí. Que está Tecobemimba. Y vos ves que están trabajando en ese aspecto, pero no hay una política general. No hay. ¿Y eso sería un rol importante, Horacio? Yo creo que sí. Porque que venga una bajada de línea. Una bajada de línea. Hace poco también hubo un contacto por parte del doctor Romero, que está a cargo de un sector de la parte animal en capital, pero del Estado Nacional, no dependiendo del gobierno de capital, ¿no es cierto?, de CABA. Hubo un contacto fuerte e interesante con la Secretaría de Desarrollo de Concordia, ¿no? Sí, hubo firma de convenio. Pero vos no ves que eso sea una política constante. Seguro. Lo ves como un caso que fue noticia. Si algo fue noticia porque sucedió de repente y sucedió en ese momento y después no continuó. La noticia interesante sería que eso sea una política general que se esté distribuyendo por toda la provincia y por todo el país. Y no lo es así. Seguro. Eso fue a través de una gestión particular, que se logró ese apoyo. Pero sí, como que queda ahí. Como que queda ahí nada más. Decir, y a nivel provincial, Horacio, ¿hay alguna postura que se note como beneficiosa para estos escenarios que estábamos describiendo? No la hay, si no estaríamos reclamando la ley provincial de protección integral de los animales. Si habría interés, presionarían para que esto sea ley, es verdad. Efectivamente, ¿no? Presionarían para eso. Podríamos estar conversando de otra manera con la parte legislativa para ver si es necesario ajustar algunos puntos, ceder en algunos otros, avanzar sobre otros determinados, pero eso no se produce. Es decir, que no hay una política de trabajo en ese aspecto. Mirá vos, si bien sabemos que las idiosincrasias, porque gracias a este micro y gracias a las notas que hemos hecho por Horacio, vemos que las problemáticas y las idiosincrasias son diferentes, pero si vos tenés una política de bajada, es mucho más importante. Sí, seguro, ¿no? Seguro que es así. Seguramente que no es el mismo problema que tenga tal ciudad con Concordia, que es una ciudad de más de 200.000 habitantes, obviamente que es diferente. Claro, y otra cosa que te voy a decir con respecto a eso, Pablo, y es que nosotros siempre abrimos el paraguas antes de las cosas empiezan a suceder. Esto del tema de la castración lo traemos desde hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo. El trabajo contra los circos con animales y contra los zoológicos lo traemos desde años atrás, hasta que en algún momento se logra avanzar positivamente sobre el tema. En algún momento luchamos mucho contra la pirotecnia, hasta que en dado momento se logró conseguir esa ordenanza que hoy prohíbe la utilización en Concordia. Pero estamos viendo que eso se está aflojando un poco, entonces ya estamos trabajando para pedirle al Estado provincial que baje línea a la parte de control de estas cosas, para que haya respuesta en caso de denuncias. ¿Por qué? Porque hace poco con el tema de Argentina, cuando salió contenta América, la pirotecnia fue demasiada. Mucho. Hace unos pocos días, un fin de semana, yo creo que también fue que escuchamos. Entonces quiere decir que algo mercado se está preparando. Mercado hay, entonces hagamos un control definitivo de esas cosas, porque para fin de año, si no, vamos a tener. Seguro, vamos a estar llorando otra vez al principio de diciembre, porque se está vendiendo en todos lados. Festejamos un par de años, pero después queda en el olvido. Hay que cumplir. Sí, sí, sí. Y empecemos a mirarlo ahora, antes de que se ponga más caliente el tema. Perfecto, buenísimo. Brillante, Horacio, como siempre. Nos reencontramos en 15 días. Gracias por la demostración de amor que nos tenés con el kilo de yerba que nos trajo de regalo. Es una demostración de un sentimiento muy profundo, Horacio. Es un desprendimiento enorme. Es muy bueno, ¿eh? Horacio.